Antes de comenzar la emisión del programa, leeré un comunicado que hemos escrito entre todas las colaboradoras del programa. Hace unas semanas, Maruja Torres se quejaba de que una tuitera la acusaba de robarle sus ideas para una charla. En concreto, se refería a la escritora, periodista y traductora y fundadora de la editorial antipersonal Laila Martínez, de cuyas reflexiones nos hemos hecho eco en este programa numerosas veces por la lucidez que aportan a los debates. Llama la atención el uso de la palabra tuitera para no reconocer como válida a su interlocutora y el rechazo a aceptar que el conocimiento es algo que se comparte y surge a través de trabajo colectivo. Nada nuevo bajo el sol. Tal y como describe Marta Peirano en su libro El enemigo conoce el sistema, la propia estructura descentralizada de Internet como idea fue capitalizada por un puñado de estados y empresas en su propio beneficio. En la arquitectura del conocimiento de nuestras sociedades, esto está implícito. Y como dice el sabio Evaristo Páramos, la ambición secreta del que escribe es ser leído. Nosotras decimos que la ambición secreta del que habla es ser escuchado, ya que lo único que sacamos de nuestro curro es que el mensaje se difunda y llegue lejos. Esto no quita, sin embargo, que no le demos a nuestro trabajo la dignidad que se merece. Hace unas semanas llamaron de un famoso programa de radio a dos de las colaboradoras habituales de Post Apocalipsis Now, Javi y Alien. Es un programa que muchas escuchamos con atención, del que aprendemos a hacer periodismo radiofónico día a día. Un programa que, por supuesto, seguiremos escuchando, admirando y acompañando en su batalla por hacer un periodismo crítico. Pero, como hemos dicho, creemos que dar dignidad a nuestro trabajo es reconocerlo. Y es que todas y cada una de las ideas que expusieron nuestras colaboradoras surgieron en el magma de Radio Vallecas, aquí en Posapocalipsis Now. El funcionamiento de los datos para el control, la datificación en las fronteras, el uso de tecnología en Hong Kong por parte del gobierno chino, el uso del machine learning para paliar el absentismo escolar. Sin embargo, no se mencionó el nombre del programa ni se hizo mención ni a Radio Vallecas o al Salto, a pesar de que nuestras participantes lo explicitaron. Citar a alguien cuando has bebido de parte de su conocimiento es buen hacer periodístico, no hay más. Javi explicó antes de iniciar el programa que sus compañeros de las universidades británicas iniciaban una huelga de 2 semanas por los recortes laborales y del sistema de pensiones. Él no podía hacer huelga porque en Reino Unido solo pueden hacerla los afiliados a sindicatos británicos. Por eso pudo hablar en el programa y valoró saltarse el piquete digital informativo a cambio de la posibilidad de dar voz a sus compañeras. Pero de nuevo no hubo tiempo para ello. Creemos que separar derechos laborales y huelgas mantiene a la ciencia en un lugar alejado de la realidad que no le corresponde. En ciencia, como en periodismo, separar la información y el conocimiento que se genera de las condiciones en las que se producen no permite la visión amplia que necesitan los medios etiquetados como críticos. De esto hemos aprendido 2 cosas. Que las radios libres y comunitarias somos palabras y no interlocutoras válidas en esta jungla. Un interlocutor es alguien con el que hablas de tú a tú. Si realmente queremos un ecosistema mediático horizontal, esto debe pasar por ser un sistema en el que haya muchos medios apoyándose entre sí, dándose voz y compartiendo el conocimiento de igual a igual. Defendemos a muerte la autoría colectiva de las ideas, pero o nos enmascaramos todas o ninguna. No es un ataque, ni tampoco es un reproche. Es simplemente algo que necesitábamos decir y que no se nos quedase dentro, para que no se hiciese bola. Es algo que queremos compartir con quienes nos escucháis. Si vais a llevar vuestro conocimiento a cualquier plataforma, negociad vuestras condiciones. Y ahora dejamos la chapa, que en media hora tenemos asamblea de antidecadencia en Radio Vallecas. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Código es. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es. Adiós. Wansis Pilacopa. Chopos Apocalipsis Now. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas un día más, una tarde más, una noche más, un año más, una semana más, un mes más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Hoy me acompañan en el estudio Aurora, muy buenas. Hola, buenas. El alemán imposible. Bonsoir. Munir, o aka Lady Sipanya Barcelona. Hola, buena tarde. Y además tenemos público por todos lados, aquí detrás en el propio estudio, acompañando al DJ Vacia Salas, que está a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera, y al micro estoy yo, el azote del cobre, la rata de Monty Geldo. También puedes encontrarnos en el Fediverso y en las redes privativas que generalmente maneja Aurora, aunque también a veces las asaltamos nosotros para decir barrabasadas. Uh-huh. Yo creo que ya nuestra audiencia puede ir viendo quién es el que usa la cuenta de Postapocalipsis Now por el tipo de lenguaje que se utiliza. Creo que se diferencia bastante. Sí, sí. Y además estamos sonando en Irola Irratia, en Radio Almaina, y según me han chivado, pronto estaremos sonando también en Radiópolis de Sevilla. Y en Radio La Granada, en breve. Pues 5 radios ya que hemos asaltado, muy bien. Y ahora, DJ Vacia Salas, ¿qué temita de música nos vas a poner? Hola, hola mundo. Hola mundo. ¿Qué tal? Hola mundo. Pues vamos a empezar con un poquito de Venga. Pero con B. Venga. ¿Te parece bien? Venga, va. Venga, pero es venga, ¿eso qué es? ¿Qué es venga? Un señor que hace unas musiquitas muy buenas. Pero que hace dubstep del antiguo. Exacto. Dubstep del antiguo. Eso es, justo dubstep del antiguo. Ya estamos en Fish and Chips, la sección de las pataticas y el pescadito. Así que, ¿qué habéis traído de papeo? Hoy no hay patatón, ¿no? Hoy no hay patatón, ¿no? Hoy, pero lo que pasa es que tenemos un programa cargado hasta arriba de contenido. Pues yo vengo con cositas de los chinos, ya sabéis, aquí China a tope siempre. A tope con los chinos. Mira, encima doble combo, China y Apocalipsis Wow. ¿Qué te parece? Maravilloso. A ver, cuenta. Pues a ver, pues dos cositas. Una empresa china, resulta que en China están clonando animales como locos, ¿sabes? Y les, como que lo están haciendo bien. Sin ir más lejos, en el cuerpo de policía de Pekín... Espera, pero cuando dices que lo están haciendo bien, es que te parece claro. que es bueno clonar animales o que los están clonando en plan de booty. No, que les está saliendo bien porque han llegado al punto de que en el cuerpo de policía de Pekín han metido a 6 perros clonados. Hostia. Que... Esto, desde el punto de vista de veganismo, ¿no? Y demás, el sufrimiento animal es como, ¿sigue siendo válido que los usen para trabajar si no son animales naturales, los han clonado? Pero son naturales. Ah, naturales son, claro. Pero igual de natural que es este micrófono el que le estoy hablando, ¿no? No, pues son clonados. O sea, lo que se hace es replicar el ADN de un perro que sea perfecto para la tarea que se supone que se quiere cumplir. Claro, o sea, y se gesta igualmente y claro, nace. Claro, o sea, su sufrimiento sigue siendo inválido, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Vale, son contingentes, pero no son necesarios. Mira, y mira no como tú vacías salas, que eres necesario. Esta historia me recuerda a Barbara Streisand, que clonó a dos de sus perros. Es verdad. Mira, pues mira. Barbara Streisand. Barbara, don't clone dogs. Please, we know you are here in us. In us or in your ass? In your ass. In your ass. Pues eso. No, Bárbara, no te enfades, por favor. Pero que se enfade, joder, yo creo que se enfade conmigo, Barbara Streisand, Dios. Nada, pues eso. Resulta que hay otra empresa, ¿vale? Que quiere dar a estas mascotas clonadas que están haciendo, quieren meterles sus recuerdos. O sea, para ¿cómo? Que sea. Sí, meterles los recuerdos de la mascota anterior, a la que has clonado, a la que se te ha muerto, meterles sus recuerdos para que siga siendo tu mascota. Es que a mí que estas movidas que ni siquiera tenemos. O sea, no sabemos, creo que definir cómo recuerda o cómo piensa bien un animal. No sabemos claro, ni con humano. Estás movida. O sea, para empezar, ¿cómo haces un mapeado de las conexiones neuronales de un perro? Es como... A lo mejor le pueden injertar el cerebro directamente. No creo que funcione. A lo mejor contigo, con tu cerebro de mierda, funcionaría, pero con los perros no sé. No, pero igual, aunque no sepan cómo funciona, mapean el cerebro y lo replican. No sé, yo no le veo ni pie ni cabeza, pero si lo hacen los chinos. Vamos. Picadito, más fish and chips, Aurora, ¿qué tienes vale, tú por ahí? Pues yo tenía dos bonitas, una de ellas no la han pasado los oyentes, entonces, mira. A tope con nuestras hordas de oyentes ahí que nos dan chicha buena. Tienen parte buena y parte mala, ¿vale? La parte buena es que una inteligencia artificial está siendo enseñada, está siendo entrenada para poder reconocer los patrones de voz de los síndromes de Down. Empecé trabajando en mi carrera con síndrome de Down, precisamente en el área de lenguaje, por eso justo esta noticia me interesaba, porque como sabéis tienen un montón de dificultades articulatorias que unidos a todo el tema de discapacidad es muy difícil que se les pueda entender. Entonces esta inteligencia artificial está siendo enseñada. La parte mala, pues que evidentemente es Google quien la está enseñando. Y la segunda noticia, también en el mundo de la discapacidad, era una aplicación que no sé muy bien cómo funciona, pero conectaba a gente que está ciega y no puede hacer X tarea visual en ese momento con alguien que se presenta de voluntario. Entonces dice, oye, ayúdame que he perdido el sombrero en la casa. Entonces te conectas y alguien dice, mira, ¿dónde está mi sombrero? Y tú como voluntario dices, mira, allí. Esperemos que no haya muchos trolls. Claro, eso te iba a decir, que es entretenimiento guay, pero como te venga un troll, hombre, igual. Como te hagan meter la mano en la sartén. Porque soy mala gente, a mí no se me ocurre esa opción. Creo que los voluntarios son buena gente. Ya, pero es que el mal ocupa nuestra mente. A mí me ha recordado un cuento de un escritor de ciencia ficción chino que como que imaginaba un futuro en el cual diseñaban como una especie de armaduras de robots que... No, diseñaban unos robots estaban controlados por un ordenador al que podía acceder una persona. Y entonces era un sistema mediante el cual los ancianos se cuidaban unos a otros, en plan uno accediendo al robot, cuidando de otro anciano, y se hacían cuidados mutuos toda la población de la tercera edad. Qué bonito. Usando estos robots. Estaba guay. Pues voy yo ahora. El País ha escrito un artículo que se titula Aplicaciones para comer las sobras del restaurante y salvar el planeta. Claro, le han caído leches por todos los lados. Y nada, acaba de publicar un tweet diciendo: al final llegó el día en que las hordas de la izquierda verdadera me acusaron de blanquear la pobreza, normalizar la precariedad e impulsar el capitalismo salvaje. Es como, ¿qué te esperabas, tronco? Yo le recomendé la aplicación de mercado social que ha diseñado Genoveva y que consiste precisamente en una aplicación de economía social que permite incluso hasta pagar con moneda social. Es decir, que mejor aplicación de entidad social tal. Y la aplicación esa a mí me había salido recomendada en publicidad y diciendo, ¿y por qué? Porque lo estuve mirando y es una barbaridad porque normalizas que tengas que ir a un restaurante a mendigar comida que no tiene ningún sentido cuando ellos directamente no tienen por qué hacerte sentir como que te están dando caridad y podían donar todo eso. Claro, es que no sin lo, necesidad no. de poner el es nombre y que además de siempre de colectivo se ha hecho en Ocupas, claro. de ir a pedir la comida a un restaurante o a una frutería, lo más típico, y ahora encima va a haber que pagar, ¿sabes? Pero que además se quedan con tus datos, o sea que la claro, cuestión claro. de la pobreza, como dice bien siempre Javi, no solamente que estén haciendo una aplicación que sirve para conectar a pobres y tal, donde unos salen súper bien referenciados como son los restaurantes, es que la gente pobre queda reflejada como pobre. Entonces esto es peligroso y no sabes cuándo te puede volver en contra el boomerang. Y que la gente tiende a confundir que cooperar no es lo mismo que caridad, que esto al final no deja de ser un acto de caridad caritativo. En cambio, estas sí. otras aplicaciones que reseñabas lo que hacen es crear redes en las que nos ayudamos de tú a tú, desde una posición igual. No hay alguien en una posición superior que me da lo que le sobra. Además, o sea, es que además está explícito en el puñetero. Un argumento titular. Muy repetido es: no es para gente que no pueda comer y entonces le damos las sobras, sino para gente que a lo mejor no se pueda permitir ir a una arrocería que vale 40 euros el servicio y entonces esta vez puede ir. Es como, tío, que no queremos ir a vuestra puta arrocería, que la vamos a expropiar. Bueno, y lo de salvar el planeta, tío. Lo de salvar el planeta al final ya te traga. En fin, vamos con más fish and chips. A ver, por favor, dejar de emborracharos. Aquí bueno, es que en el estudio. En el estudio. Bueno. Y estamos celebrando cada fish and chips que tú cállate, quítate las legañas, eso es lo primero. Bueno, a ver, darme bebida de esa del demonio. Venga, te la paso a través del cristal. Venga, va. Que no, yo quería decir que no me gustaba nada el tonito con el que ha dicho antes lo de la izquierda verdadera, ahora me está acusando. Claro, de... claro, por eso. Ese tonito te lo ahorras, ¿vale? Barra cry. Vale. Vale, yo traía una que es el antiguo campeón de Go del mundo, ¿vale? Ah, yo la he visto. Sí. La has visto, ¿no? Que le ha derrotado el DeepMind y se ha retirado del juego. Dice, es imposible ganar a la IA. Se ha retirado. ¿No? Ostras, es que además el Go se presentó como un desafío sí. bastante gordo para las IAs porque es un juego muy intuitivo, no es tan estratégico como el ajedrez. Es un juego más sintético que analítico, sí. Pues el Pau ha cogido y ha dicho que out. Pues mira, Kasparov fue más listo y cuando le venció un ordenador lo que se dedicó fue a hacer política. Así que ya sabéis, Karpov, huele a caldo fran. ¡Viva los rancios! Pero bueno. Tengo una que es absolutamente cyberpunk. Y era... que ¿Es absolutamente qué? Lo que inventaste tú el otro día, hijo, la palabra esa. No, lo de la cuántica, ¿no? Dices tantas tonterías que ya ni te acuerdas. Ya ni me acuerdo de ellas, sí. ¿Qué has dicho? ¿Cómo era? Literatura qubit. Qubit. Total, literatura qubit. Que la peña se volvió a creer otra vez que eso existía, de verdad. A ver, dejar de tomaros en serio lo que decimos aquí porque es todo mentira. Pero si la primera fui yo que me lo creí. Ya. Y fui a buscarlo. Bueno, esta historia es que sale un diseñador gráfico diciendo que por favor nunca pongáis la palabra me gusta este dibujo. O sea, esto lo digo para Hanna, para Mabel y la gente que trabajáis en diseño gráfico. Cuando colgáis una fotografía en Twitter, por ejemplo, de vuestros diseños, siempre hay alguien que dice, oh, esto me encantaría una camiseta, ¿por qué no me haces una camiseta y te lo compraría? Sí, muy loco, eso lo he visto. Porque claro, hay bots que están buscando esas palabras en concreto. Ah, para copiar los dibujos. Para copiar los dibujos, entonces ha habido un tipo... Y sacan una camiseta en una tienda, ¿sabes? Entonces, hay un tipo que ha subido directamente la imagen que pone, este sitio vende arte robado y no la compréis de ellos, compradlo en mi propia web. Y entonces automáticamente el bot ha visto ese dibujo que está como escrito a mano y ha hecho una camiseta con ello, ¿sabes? Y a la podéis comprar. Pues de booty. Ha sido como totalmente literatura no, cupid. El tío va a conseguir lo contrario porque ahora me quiero comprar esa camiseta. Se va a joder el tío. No, pídesela a él. Píntatela tú. También. Bueno, no, yo traigo una noticia que no es post ni now, solo es apocalipsis, que es que en una galería de arte de Miami se estaba vendiendo una obra de una obra que era una banana estaba estampada en una pared, o sea, no estampada sino puesta y pegada con duct tape en plan con cinta americana sí. de esta sí de carrocero, ¿no? Y Y entonces ha llegado otro artista, valía $120,000 y un coleccionista francés la compró. Y antes de que se la enviaran, que además tú te preguntas, ¿y qué pasa cuando el plátano se pudra? Es que la obra de arte va con unas instrucciones para cambiar el plátano, ¿vale? Y entonces ha llegado otro artista y se ha comido el plátano, diciendo que era una performance llamada Artista Hambriento. Y entonces lo han repuesto y le han subido el precio a €150,000, porque ahora tiene más historia y el coleccionista francés estaba contentísimo. O sea que nos abocamos hacia un apocalipsis. Sí. Y el dueño de la galería ha dicho, no importa que te comas el plátano porque no te puedes comer un concepto. Joder, qué guapo, tío. Y yo creo que Eat the Rich es la moraleja de esta historia. No me puedo comer un concepto, pero te puedo comer a ti y a tus hijos. También Humans of Late Capitalism, ¿no? O sea, joder. Esto es un poquito... Uh-huh. Bueno, pues tenías alguna más, ¿no, Munir? Sí, yo quería contar una, que es que en 4chan, en un hilo que se hizo acerca de Suzumiya Haruhi no Jutsu, que es una serie de anime que recomiendo a nuestra audiencia... What's right? What's right? Don't play me for no suck. Intentado buscar aquellos reductos legales o donde hubieran lagunas legales en este ámbito del mundo digital que se está abriendo ahora mismo como consecuencia de la revolución tecnológica, pues es evidente que ellos han avanzado en ese proyecto de república digital y por tanto hoy vamos a aprobar en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que va a garantizar que el desarrollo de la administración digital en nuestro país esté garantizado por el Estado. Y ya le digo al independentismo catalán que ni va a haber independencia offline ni online. y que el Estado social y democrático de derecho va a ser igual de contundente que lo es en el mundo real, en el mundo digital. Estas eran las palabras del presidente del gobierno hace un mes más o menos, presentando el decreto ley al que se ha denominado en prensa y redes como ley mordaza digital o decretazo digital. Nosotras no teníamos ni idea de que existía una república digital catalana y de hecho no tenemos ni idea de qué es una república digital catalana. Pero por si acaso vamos a declarar ahora mismo Radio Vallecas como un anarcoestado postcapitalista, no vaya a ser que vengan otros a ponerle nombre a nuestra página web. Y más allá del cachondeíto que suscitan las declaraciones de nuestros políticos cuando hablan de tecnología, queremos ahondar en la realidad de este decreto ley. Para ello tenemos con nosotros a Enric Luján, miembro fundador de Criptica.org, asociación sin ánimo de lucro centrada en la defensa de la privacidad y la seguridad, y profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona. También es autor del libro Drones, sombras de guerra contra el terror, al que tenemos muchísimas ganas de hincar el diente y para el que ya adelantamos, pues trataremos en el programa. Muy buenas, Enric, no sé si nos estás escuchando. Sí, sí, perfectamente. Hola, buenas noches. Bienvenido a Radio Vallecas. Gracias. Técnicamente, ¿cuáles son los cambios más significativos en los aspectos técnicos que propone este decreto ley que se aprobó hace un mes? Bueno, nosotros nos hemos centrado en una modificación de la Ley de Telecomunicaciones del año 2014 que viene a facultar al Ejecutivo a controlar cualquier nivel de la red de tecnológica de una región, por ejemplo, con el supuesto añadido del orden público. Es decir, el Ejecutivo podría entrar en cualquier operadora de telefonía o de Internet, Telefónica, Orange, Vodafone, y controlar absolutamente todo del flujo de datos que pasa por la operadora. ¿Esto vulnera la Constitución directamente? Bueno, esto pues tendrá que decidirlo el Tribunal Constitucional. Yo, según mi punto de vista, sí. Y por ello mismo se está trabajando ya en que haya un recurso de inconstitucionalidad. Más allá de los aspectos técnicos, nos gustaría saber, también para, digamos, darle un ejemplo más claro a la audiencia, cómo podrían llegar a materializarse estos casos, ¿no? ¿Qué cosas concretas creéis desde Críptica que podrían hacerse con este decreto ley? Bueno, a ver, yo creo que este decreto ley a lo que va es precisamente a poder como dejar sin ningún tipo de conectividad a un movimiento de protesta, por ejemplo, en el contexto de una acampada en la Puerta del Sol la noche del 15 de mayo de 2011, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando tú quieres evitar que el movimiento se comunique con el exterior, lo que haces es suspender selectivamente el acceso de red o de telefonía o de móvil, lo que sea, en la región geográfica a la que te interese. Hasta ese nivel de granularidad podríamos estar hablando. También podrían localizarse a, digamos, las personas que acudan a una manifestación, por ejemplo, a algún tipo de acto. Por supuesto. Es decir, desde el momento que tú controlas la operadora, puedes saber quién se encuentra en las coordenadas geográficas que coincidan con una hora de una manifestación. Y no solo eso, sino que puedes saber, por ejemplo, si se ha quedado mucho en la manifestación, si justo al desconvocar este teléfono móvil, por ejemplo, se ha ido del lugar. Y a partir de ahí empezará a hacer un retrato robot de cuáles son los teléfonos y clientes, por supuesto, más movilizados, a quiénes son como estos puntos centrales del movimiento que, parándolos a ellos, paralizas el movimiento como tal. Te va a hacer una pregunta a nuestro compañero Munir. Sí, buenas, Enric. Es una pregunta muy breve. ¿Es asociar directamente el teléfono a la identidad de una persona y decir que se encuentra ahí porque su teléfono está ahí, tiene sustento legislativo? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? O sea, decir, porque tú dices que pueden acceder a los datos de la operadora, ¿no? Y por lo tanto saber que un teléfono estaba en un lugar, por ejemplo, después de que se desconvoque una concentración o una manifestación. Pero asociar el hecho de que el teléfono esté ahí con que la persona esté ahí, ¿eso tiene un sustento legal? Claro, un sustento legal en el sentido de que, claro, que esté el teléfono no implica necesariamente que esté la persona con la que está asociado ese teléfono, quieres eso es, decir, sí, ¿no? Sí. Claro, es decir, eso supongo que cualquier abogado que tuviera que planear una defensa a nivel técnico-legal debería partir de ahí, vale. De decir, de esta afirmación, este supuesto de que la persona siempre va ligada a su teléfono, en todo caso es una hipótesis. Vale. Pero igualmente, por mucho que haya estos falsos positivos, está claro que habrán correlaciones muy muy detalladas de gente que, por ejemplo, en el contexto que he nombrado antes de la acampada de la Puerta del Sol, quién acude a las asambleas, quién acude regularmente, quién solo a las manifestaciones, quién se queda a dormir. A partir de eso, puedes obtener un retrato robot súper detallado de cualquier movilización o movimiento de protesta. Llevamos ya un mes desde que se aceptó. ¿Habría podido ya aplicarse alguna vez? ¿Y hay alguna manera de que nos enteremos cuándo se aplica este decreto ley? Bueno, es que, a ver, si se entiende que el decreto se aprueba, evidentemente es un decreto ley, ¿no? Se aprueba por la vía de urgencia antes de unas elecciones, se hace en principio para, pensando en el contexto catalán y las movilizaciones concretamente de Tsunami Democratic, que iban a hacer, creo que era el 11, 12 y 13 de noviembre. Entonces, en ese contexto, muy probablemente se haya utilizado. Es decir, se haya entrado a las principales operadoras y se haya obtenido, por ejemplo, un retrato robot de esa protesta en concreto. Es decir, quiénes fueron las primeras personas que fueron a cortar la frontera a la altura de la Junquera, quiénes les apoyaron luego y cómo se desarrolló el movimiento en los siguientes días. Y no hay manera de que nosotros sepamos si esto ha ocurrido o no. Como este decreto ley faculta unas capacidades que, como es cualquier nivel de la red tecnológica, cualquier nivel de intervención, pues no lo sabremos hasta que no se suspenda el acceso a la conectividad de determinados teléfonos, que yo entiendo que esto es lo que va a pasar tarde o temprano. Hola, Enric. Mira, yo como activista desde el 15M... hemos visto que casi todos los repertorios de acción que estábamos utilizando luego se iban poniendo como en leyes y para poder ejercer una burorrepresión contra la que es muy difícil luchar, ¿no? Pese a que hay colectivos como No Somos Delito que lleva luchando contra esto bastante tiempo. Y claro, una etiqueta como orden social tan amplia a mí me genera muchas dudas porque bajo la etiqueta orden social, ¿qué puede entrar? ¿Está definido lo que es orden social en esa ley o cabe todo? ¿Tú te refieres, perdón, a orden público? Orden público, perdón. Claro, sí. Esto es lo que... Yo no soy jurista, pero básicamente cuando llamamos orden público es lo que los juristas llaman un concepto jurídico indeterminado. Porque, ¿qué es exactamente el orden público? Pues no lo sabemos muy bien. Alterar el orden público es montar una acampada de estilo 15M, es cortar una calle, es parar un desahucio. Pues desafortunadamente el concepto de orden público al final depende del criterio subjetivo de cada ejecutivo, no sé si me estoy explicando. Entonces, claro, tenemos un problema muy serio desde el momento en que se incluye el supuesto de orden público, que es lo que viene a modificar este decretazo digital, ¿no? Y se puede utilizar para reprimir cualquier movimiento de protesta o cualquier cosa que se le parezca, solo por el criterio del ejecutivo. Hemos escuchado cómo el presidente habla de frenar una supuesta república digital catalana. No está muy claro que el caso catalán se está usando como ariete para colarnos esto, pero lo cierto es que se trata de algo que afecta a todos los habitantes del Estado. Para tomar un poco de perspectiva real sobre esto, ¿se han dado otros casos en el mundo que sean comparables o que podamos mirar para iluminar un poco lo que puede llegar a pasar? Bueno, yo creo que el modelo cada vez más seductor para la gran mayoría de países de nuestro occidente es China, ¿no? En el sentido de que China está adquiriendo unas capacidades para controlar la red tecnológica, ser usada para como herramienta política para reprimir voces que no interese que se difundan. Y yo creo que ese es el modelo en el horizonte. No son modelos como súper binarios de decir, no, es que, yo qué sé, Uganda ha cortado internet en bloque a todo un país. Pues sí, si lo haces en España, destruirías la economía y en cualquier país occidental. Pero en el caso de China no es así. Es decir, se puede apagar selectivamente el acceso a la red en momentos que interese. Yo creo que ese es el modelo. Habría quien podría decir que en China, por ejemplo, las grandes empresas que controlan las telecomunicaciones como Tencent o Huawei, por ejemplo, están muy ligadas al Estado y habría alguien optimista que podría pensar que aquí el hecho de que haya una separación más clara entre empresa-Estado impediría que se llegara a esos niveles de control. ¿Qué le dirías a esa persona? Claro, precisamente lo que viene a hacer este decretazo digital, ¿no?, es de abandonar esta dicotomía, esta separación Estado-operadora. Lo preocupante de... ¿Se ha utilizado? ¿Lo sabemos? No, pues en realidad no lo sabemos porque esta ley lo que hace es como difuminar los límites entre lo que es la operadora y lo que es el Estado. Es decir, nunca sabes quién te está realmente ofreciendo el servicio en casos de alteraciones del orden público. Y eso es un problema y es lo que hace que esta ley sea tan similar a casos como China. Yo te preguntaría, básicamente por lo que nos estás contando, esta ley faculta al Ejecutivo para hacer todo aquello que pueda hacer técnicamente. O sea, no veo ninguna frontera que quede por caer. Es decir, supongo que se decidirá desde Interior, no hay que hacer una votación en el Congreso, no se tiene por qué informar a la ciudadanía después, no hay ningún tipo de transparencia. Uh-huh. ¿Qué queda? O sea, ¿nos queda algo? ¿Quedaría además algún otro decreto con el que todavía nos pudieran quitar más derechos? Añadir un matiz a la pregunta de Monir, que es, bueno, en fin, el Estado, por ejemplo, no podría acceder a unas conversaciones de WhatsApp, pero sí a pinchados telefónicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, son dos preguntas. Sí. Por un lado, yo creo que, claro, el problema, efectivamente, como comentabais, el problema más grande que tenemos es que este decreto lo que hace es facultar al gobierno a hacer lo que quiera sin orden judicial y a cualquier escala, simplemente por el supuesto del orden público. Básicamente se están aprovechando que a nivel social somos más dependientes que nunca de la red internet y básicamente todo se viene a delegar en eso, es decir, convocatorias de movilizaciones, difusión de grupos, cualquier tipo de actividad política, ¿no?, se expresa a través de internet. Entonces, claro, cualquier movimiento de protesta que estructuralmente dependa de una red como es Internet, pues se sabe que suspendiendo el acceso a la red, pues matas el movimiento de protesta, y esto es lo que pasó con el 15M. Es decir, que si se hubiera aplicado este decreto, le habría sido muy difícil al 15M ampliar sus convocatorias. No sé si me estoy explicando. Sí. Y había otra pregunta. Sí. Bueno, claro, esto era lo que muchos medios vinieron a decir, ¿no? No, es que este decreto lo que no hace es, por ejemplo, poder cerrar páginas web o acceder al historial de conversaciones de WhatsApp. Ya, pero puedes saber, por ejemplo, a partir del tráfico lo filtra y puedes saber quién está utilizando una determinada aplicación en una zona concreta. Estilo, dame quién está utilizando Telegram en la zona de Puerta del Sol, por ejemplo, esa noche del 15 de mayo. Y a partir de ahí, decretar que quien esté o Telegram no funcione o que Internet no funcione para las personas que estaban intercambiando mensajes a través de Telegram. O sea, eso sí lo puede hacer. Granularidad, ¿no? Uh-huh. Y si, o sea, el único motivo por el que no pueden acceder al historial de chats de WhatsApp es porque está cifrado de extremo a extremo, ¿no? Porque no, o sea, pueden acceder al tráfico o no. Efectivamente, saben que estás usando WhatsApp, Telegram o cualquier otra aplicación, pero no saben que están que estás hablando en ella. Otro tema es que, claro, a mí me preocupa francamente el tema de los posibles abusos que pudiera conceder que la Administración General del Estado se hiciera con el control de una operadora. Si hasta ahora teníamos el procedimiento de, por ejemplo, yo quiero acceder al contenido de las llamadas de este cliente suyo, señor Telefónica, pues antes había una petición formal regulada a través de una orden judicial para acceder a esos datos, pero una vez tú eres la operadora, pues en realidad puedes hacer un uso ilegal del contenido y pinchar selectivamente. Ese es un problema tremendo en realidad. Claro, vamos a entrar un poco, no solemos hacerlo, pero vamos a entrar un poco al salseo político, y es que, muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo y nos quedan dos preguntas, Podemos dijo abstenerse en la votación, ya que el decreto iba a salir adelante aunque votasen en contra, y argumentaban que de esta forma podrían modificar o afectar el decreto para conseguir garantías de defensa ciudadana. ¿Es esto así? Bueno, es decir, eso es como la versión oficial de Podemos en su momento, ¿no? De decir, no, nosotros nos abstenemos a cambio de tales garantías. Y de hecho el diputado de Podemos, ahora no recuerdo el nombre, de Galicia en Común concretamente, como que en la sesión de convalidación del decreto empezó como a introducir enmiendas o algo que se le parecía. Y era como, bueno, el decreto ley precisamente, como es una aprobación de una ley por la vía de urgencia, no permite enmiendas. Entonces, el decreto ley no ha sido modificado en una sola coma, por mucho que ellos crean que sí. Entonces, lo que han conseguido en teoría es la palabra, la promesa del Partido Socialista de que esta ley será revisada en un futuro indeterminado cuando consigan formar gobierno. Entonces, bueno, es decir, ahí entra el tema de las promesas políticas y, bueno, hasta qué punto en política es más fiarte de la palabra de alguien para dentro de 2 años o conseguir objetivos tangibles ahora. Muy rápidamente, ¿qué se puede hacer para frenar esto o qué se está haciendo ya? Bueno, si es inconstitucional, hay que llevarlo. Hay que encontrar modos de llevarlo al Tribunal Constitucional para que abra un recurso de inconstitucionalidad y lo tumbe entero. Yo creo que firmemente que es inconstitucional. Yo, y como yo, otras asociaciones en derecho, en defensa de los derechos digitales, etcétera. Y con ellas, Críptica, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Internautas, vamos a llevarlo al Defensor del Pueblo, vamos a tener una reunión con el Defensor del Pueblo, en vistas a que el Defensor del Pueblo lo suba al Constitucional, para que básicamente, el problema es que claro, que el Constitucional quizás tardará 3-4 años en resolver, así que nos comeremos durante 3 o 4 años un decreto liberticida completamente. Uh-huh. Y yo para terminar, Enric, muchísimas gracias por venir y recomendar a los oyentes el libro que sacasteis desde Críptica, Resistencia Digital, Manual de Seguridad Operacional e Instrumental para Smartphones, que espero que haya una segunda versión con más información sobre este tema de la ley Mordaza. Así que recomiendo la lectura. Pues muchas gracias. Nosotros también lo esperamos y sí, sin duda tendrá que actualizarse a medio plazo probablemente. Pues muchísimas gracias por todo, Enric, y como he dicho en la intro, ya te emplazaremos a un segundo debate para charlar sobre el tema de drones que tenemos ahí pendientes también y que sabemos que manejas. Vale, fantástico, pues así lo espero. Un abrazo. Venga, un abrazo, chao. Ask you a question, man, see if you know what's up. Pick this. Who fuses the music with no illusions? Producing the blueprints, clueless automator, defy the laws of nature. Electronic monolith, throw a jam upon the disc. The futuristic looping with the quickness. Hyper producing hydrogen fusion liquids. Keep your distance. Keep your distance. Collaborate with time-consuming reprogramming. I apply the flow cannon, the combo so slamming. Atomically reconstruct the whole canvas. His logic impressed, a hypnotic effect. Yeah, Latin patent, you could call it a gift. Manny all in the mix, nuclear physicist. Genetically tailored every bit of this stimulus. The day the walls of the cities will crumble away, uncovering our naked souls. All start singing, shouting, screaming. The mastermind. Psionically, bionically, forget how you feel. Especially formulated, the rest of you fornicated. It takes more to make this. He juggles variables, unparalleled propulsion to carry the love. Neurosurgeon, the purest virgin, conducting currents, musical Merlin. He shine like Sterling. Watch automator draw a laser of a higher intensity and instantly miss a beat, create a symphony. Who's that? The mastermind. Who's that? It's time for me to dead daddy. Who's that? The mastermind. Who's that? It's time for me to dead daddy. Hey, I know now. Repeat. Automator's on the planet Earth and he's gonna stop the war of the world. Now how would he do that? T. Deltron Zero is here as well to click together for real. That's pretty good, man. Yeah. He told y'all evildoers he is truly gifted in the matters of rhythm. Yeah, I'll give him that. Yeah, you gotta give him dap. With his infinite wisdom, you know you gotta get with him. How's that? How'd I do? Good job. All is well with the cosmos. Yes, I got the port of 3030. Yeah, man. Comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. Bueno, ya tenemos a toda la gente tarareando la canción. Tiriri, tiriri, tiriri, y la va a seguir tarareando durante horas. Porque esta canción es de esas que se te mete ahí en el hipotálamo y no sale. Y el alcohol que está corriendo por aquí creo que va a hacer que la tarareéis y la bailéis con más alegría y todo. No, mira, DJ Vacía Salas nos está pidiendo un chupito está de. Está haciendo el, de gesto, el gesto universal de, el gesto del paichio. El gesto universal de empinar el codo. Vale, pues como no tengas para acá, DJ Vacía. Vente para acá, DJ Vacía Sala. No, deja ahí el fondillo abajo. Imposible, no. Se lo puede llevar. Ahora voy. Toma, llévaselo. No, que venga, que se mueva. Gente, centrémonos. Venga, por favor, por la orden, Aurora. Le pedimos un delivery. A ver, hoy el tema que traemos es el tema de Instagram, que hemos titulado Instagram en el espejo, narcisismo, autoestima y selfies. Comentar que es un tema que vamos a tocar más adelante también con bastante más profundidad cuando entrevistemos a Javier Cantón, que es un sociólogo especializado en Instagram. Buenísimo. Y bueno, pues hoy comentar que... Instagram es... Sí, es que es eso, es la red del narcisismo y Twitter sería la red del odio. Sí. O sea, yo creo que en realidad hay una diferencia tan grande entre las distintas redes sociales que si hoy un extraterrestre bajara a la Tierra y se pusiera a ver las diferencias culturales entre países, serían mucho menores entre países que las que hay entre redes sociales. Hay, desde la población que es distinta, las generaciones que son distintas, es un poquito complicado, ¿no? Entonces yo la verdad es que es la red en la que me siento más extraterrestre. Instagram para mí... tiene características muy extrañas y bueno, pues es una red social que quien no la conozca está comprada por Facebook, donde prima el contenido visual sobre el escrito. Para que nuestro extraterrestre entendiera lo que son las redes sociales, debería explorar al principio qué necesidades puede estar cubriendo en su uso, ¿no? Es lo que se conoce como la aproximación de usos y gratificación en todas las investigaciones sobre marco esa aproximación de estudios en los medios. Que parte de la asunción de que los usuarios están activos en un medio porque les está rellenando ciertas necesidades específicas. Creo que además Marta Peirano habla de esto en su libro, en el de El enemigo conoce el sistema, justamente refiriendo a, por ejemplo, que en Twitter no se actualiza sola la lista, sino que le tienes que dar tú hacia abajo con el dedo y que eso es un movimiento de refuerzo muy similar al de la palanca o el botón de la tragaperras. Claro, esos son los refuerzos básicos de condicionamiento clásico, claro. Pero esta teoría lo que quiere decir más bien es que cuando tú utilizas Instagram estás cubriendo una necesidad básica, primaria. Uh-huh. Por ejemplo, Nadine Hoffman, no sé pronunciarlo, diferencian entre dos grandes tipos de motivos primarios para usar las redes sociales. Por un lado, la necesidad de pertenencia, ¿no? Que en Facebook queda bastante clara, uh-huh. Y por dos, la necesidad de autorrepresentación, que en este caso Instagram es la red más adecuada para eso. ¿Ibas a decir algo, Alemán? No, sí, decía que esto es la base de la adicción a las redes sociales, ¿no? Esa gratificación instantánea, los likes que te dan, compartir algo, demás, ¿no? Sí, pero no solamente eso, sino que te está cubriendo una necesidad. En este caso, claro. Tú tienes una necesidad de entender qué es tu identidad y cuál es la imagen que proyectas hacia afuera. Instagram es muy adecuado para eso. Claro, ahora vamos a ver por qué. Los likes es la reafirmación, la valoración de los extraños, ¿no? De los demás. Y, sí, uh-huh. ¿No? Bueno. Y además hay una cosa bastante curiosa, si habéis visto las distintas redes, es que desde mi humilde experiencia parece que las imágenes que se suben son muy homogéneas. O sea, realmente tú llegas y parece que, aunque sean diferentes personas, siempre son como los mismos formatos de imágenes, sí, los mismos lugares. Bueno, de hecho, claro, iguales las fotos. De ahí nacen muchos memes también, claro, de ese hecho. Y quizá por eso Instagram me interesa especialmente, porque es una red donde ese bombardeo constante de imágenes va configurando en nuestras retinas unos ideales de belleza estandarizados, ¿no? Algo con lo que podemos compararnos, y esto no puede ser neutro para nuestra salud mental, como veremos más adelante, y en concreto para nuestra autoestima. Uno de los grandes temazos con tema de Instagram es el narcisismo, ¿no? El selfie, que es la foto esta más frecuente donde sale una persona sola y se enfoca a sí misma. Sí, como cuando... ¿Cómo se llama el periodista este que se hacía selfies...? Con muertos, tío. El Carlos Herrera. Carlos Herrera. ¿Qué dices? Sí. Sí, pues... Que se hacía selfies con los muertos. Sí, en la Bataclan. Sí. Claro, pues el... Carlos, un saludito. El selfie es la foto de la propia persona y que es el formato más frecuente en esta red. Es un fenómeno que ha calado tanto que hay gente que está empezando a llamar a esta era como la cultura selfie, la importancia de la cultura selfie, ¿no? Y es bastante distinto de los relatos autobiográficos. Lo que comentabas antes, Alemán, tú ves un autorretrato biográfico, una pintura de Durero, de que se pinta a sí mismo, y bueno, pues ahí está Durero, se quiere mucho, es muy guapo, y es el pintor más guapo de todo el Prado. Pero no tiene el like. Entonces, ¿qué diferencia hay con esto? Pues que la gente está creando unas identidades que están siendo como cambiadas en directo con la parte interactiva de los likes. Configuradas en base a los likes. Sí. Yo creo que el Bosco estaba mucho más bueno, pero ahí lo dejo. Yo he puesto por Durero. Y bueno, pues como es lógico, esta relación con los likes y la propia imagen ha hecho que muchísima gente desde la cultura popular se ha señalado directamente Instagram y narcisismo como una relación directa y proporcional. Lo que pasa es que, como siempre que pasa en ciencia, cuando te empiezas a meter hay que empezar a escarbar y empezar a hilar fino y distinguir millones de cosas, ¿no? Entonces lo primero que hacen los psicólogos es distinguir entre los millones de tipos de narcisismo que hay. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, los narcisistas vulnerables, que son unos tipos de narcisismo que son como tienen más baja autoestima e intentan protegerse del rechazo de los demás. Entonces establecen una distancia, ¿vale? Uh-huh. Pues para este tipo de narcisistas, Instagram no es mala cosa, porque pueden controlar qué tipo de imagen van a dar al exterior. A ver, ahora estás hablando bien de Instagram. No. Te vamos a echar, estás no, un paso de hablando de bien de Instagram. Lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, a ver, si no echamos el vacío a Salas por instalarse Windows y quitarse Linux, esto lo podemos pasar. Es que se nos está llenando de topos el programa. Ya te notaba a ti, ya no te notaba yo raro, es que te has puesto Windows. Además, está aquí mi compañero criminal. Ya, tu compañero criminal. Bueno, tenemos a una persona totalmente anónima que jamás revelaremos su identidad, que trabaja para Silicon Valley. Trabaja para el enemigo. Para sí, el enemigo total. Se llama Roberto. Nuestro topo Roberto. Se llama Ricardio. Pues entonces la gente está con rasgos narcisistas, tiene a postear selfies y actualizar la imagen de perfil con mucha más frecuencia, les interesa más la apariencia física y pasa mucho más tiempo. Y lo que también es importante es a quién sigues. Y aquí venimos a una teoría social clásica, que es la teoría de la comparación de Festinger, que dice que a quién sigues está marcando un poco tu autoestima, ¿no? Porque no es lo mismo compararse por alguien que está por aquí debajo, entonces te pones el salsa rosa, te comparas con Belén Esteban y dices, qué bien estoy. Pero cuando te comparas con alguien que está mejor que tú, usease Kardashian o Beyoncé o la que toque, ahí sales perdiendo, tu estima acaba entonces, mal. ¿Qué podemos decir a la gente que siga a Pérez Reverte? Da mucho miedo, no sé, depende la estima que tengan a Pérez Reverte. Que revalúen todas las prioridades de su vida. Y que no disparen a nadie en la rodilla, por favor. Por favor. Vale, pues el uso de quién estás siguiendo llega a ser tan efectivo que incluso en comparaciones pseudoexperimentales donde ponen a la gente y la obligan a seguir a influencers, lo que acaba pasando es que esas personas que antes no seguían a influencers se acaban sintiendo peor. Y también se encuentran esas relaciones entre baja autoestima cuando se siguen más desconocidos. ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? Que tú habitualmente tienes un grupo de referencia con el que te estás comparando. Y es un grupo de gente normal y real. Bueno, normal dependiendo. Normal, depende, exceptuando que sigas... Que en mi caso no hay normalidad. A los amigos de Lorite. ¿Qué es normalidad? Para empezar. Claro, sí, pero total. Cuando tú estás comparándote con desconocidos que realmente no conoces o con esta gente que está controlando tanto su imagen... pues resulta que te estás teniendo un grupo de comparación que está como por encima, o sea, que es peligroso, ¿no? Entonces, si queréis evaluar si se está haciendo un uso narcisista y peligroso, ¿no?, de la red que tenéis que haceros las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de foto estoy haciendo? ¿Cuántas son selfies? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a elegir y editar las fotos que subes, si son naturales o estás sacándole mucho tiempo? ¿Qué importancia le das a los me gusta, likes que recibes por las fotos? ¿A quién estás siguiendo? A conocidos, a extraños e influencers. Y ahora entramos en la segunda parte, que es Instagram y el tema de la belleza ideal. Es un tema que se ha tocado mucho desde el feminismo en general, todas estas representaciones de belleza ideal que ha habido, ¿no? Uh-huh. Y claro, es que estas representaciones ideales, imaginaros que el ejemplo clásico, que es Kardashian, tiene un montón de maquilladores, un montón de entrenadores, un montón de gente retocando las imágenes, con lo cual las imágenes jamás ningún ser humano puede llegar hasta ese punto. Esto además, bueno, viene directamente del mundo de la publicidad, ¿no? Uh-huh. Y quiero poner un salto más allá, que es una cosa que ocurre en China, no sé si tú lo has visto, que cuando nos acercamos a tiendas de lujo o anuncios así que anuncian cosas de pasta, todos los modelos son occidentales, que ya hablamos de algo totalmente inalcanzable, ¿sabes? Ya no estamos hablando de una transformación corporal, sino que... Bueno, no creas, porque hay modelos que son occidentalizados, que por ejemplo en China la cirugía estética se gasta un montón de pasta en eso, para occidentalizarse. Eso iba a decir, que en Japón lleva siendo noticia desde hace mil años lo de que la gente se opera los ojos para occidentalizarse, para hacerse más grandes. En el caso de Corea lo que se operan es que tienen generalmente unos rasgos de mandíbula más cuadrada se llegan a romper la mandíbula, que es una operación que dura como unos 5 años porque se rompe varias veces y se vuelve a reconstruir para llegar a ese punto. Y ahí quiero entrar. Esos ideales de belleza te crean muchísimo malestar. Tú, como mujer, vas viendo que estás siempre juzgada desde una mirada externa, generalmente masculina, y cuando ves que no encajas en esos perfiles, te sientes mal. ¿Cómo lo mejoras? Consumiendo los productos que además esa gente te está vendiendo. O sea, que es como un ciclo muy peligroso. El ejemplo más paradigmático que está pasando hoy en día de esas influencers inalcanzables lo contaba Felipe Gil para el diario, y es Lil Miquela. Es una influencer con 1,8 millones de seguidores y es un robot. Es decir, es básicamente una creación digital, no un robot físico, sino es una invención digital. Sí, que está ahí. Que está vendiendo grandes marcas que yo boicotearía por hacerlo, pero bueno. Sí, y han creado toda una familia de personajes creados digitalmente, ¿sabes? Está Lil Miquela. Ahora también hay incluso de género no binario, hay hombres. Para vender. Para cualquier mercado, claro. Claro, yo cuando vi las imágenes de Lil Miquela, que lo pensé, qué mujer más bella, pero me acordé de una foto que acaba de compartir una amiga mía, que era una chica normal, y se había puesto en la fotografía junto con un modelo tamaño natural de Lara Croft, que es uno de mis referentes digitales de cuando yo era joven. Y claro, si tuve la desproporción del cuerpo de Lara Croft frente a esta mujer, que era normal y estaba sana, yo pensé, mi amiga es fea. Y en realidad mi amiga es normal. Lo que no es normal era Lara Croft, que es como los ejemplos de Barbie, que no eran sanos en su momento. Sí. Entonces estamos mediados por todo ese tipo de imágenes. Y un ejemplo de pernicioso que es eso, son los propios fotógrafos, que piensan mucho sobre la imagen. Y entonces el estudio Rankin analizó lo que llamaron daño por selfie. Cogieron adolescentes normales de 14-15 años, cara lavada, fotografía, pues salían preciosas. Y les dijeron, bueno, haced lo que queráis antes de subir las redes sociales. ¿Qué hicieron? Las editaron. O sea, para empezar les agrandaron los ojos, cosa que ni siquiera con cirugía estética es viable. Les afinaron la mandíbula, les afinaron las narices. En realidad hicieron esto de parecer más blancas, más occidentales. Y era muy terrorífico porque, claro, esas chicas no se pueden aceptar a sí mismas tal y como son, ¿no? Pero por suerte hay gente que está empezando a deconstruir las miradas y está exigiendo ese tipo de cosas a Instagram. Y han cambiado dos cosas que quiero llamar la atención porque van a ser dos cambios llamativos. El primero es que han quitado filtros que parecen que haga retoques estéticos con cirugía. Ese es poco llamativo, pero el siguiente es que han quitado los likes. Y esto está cambiando muy rápido en 2 semanas cómo se está utilizando Instagram. La tercera sección, porque digo que no puedo entrar en todo, pero sí me gustaría entrar, es el tema del individualismo. Y para mí, yo me sentía muy marciana, intenté recordar, tengo una bolsa de color amarillo, yo no conseguí nunca organizar mis fotos de infancia. Entonces tengo una bolsa de color amarillo con un montón de fotos, miré y no encontraba ninguna en la que apareciera sola. Todas mis fotos salen con la familia, celebrando eventos, tomadas en el momento, cada vez me la ha tomado alguien, ni siquiera teníamos una cámara de fotos. Me pareció muy diferente de cómo estaban haciendo esas fotos de Instagram. No sé cómo eran vuestras fotos de pequeños. Pues poco más o menos, sí. En cumpleaños o en la piscina o sí. Yo cuando era muy pequeño mi madre decía que me parecía Franco. Entonces te tomaba menos o más fotos. Yo pienso lo mismo también. Bueno, ahora te parece... Eso explica bastante cosas. Súper arrugada, cuando nací me llamaban Paquito. Ahora te pareces a Curro Romero, así que bueno. Sí, no sé qué peor. A Curro Sagua. Oye, cuando has dicho que has quitado los likes... ¿Han quitado los likes? No, que han quitado. Ahora son invisibles los likes en Instagram. Pero están todavía en fase beta, eso. Sí, se está empezando a algunos perfiles sí, otros no, y según países, pero se está empezando a notar. Y entonces, esto que he contado de las fotos que había, pues me recordó a lo que contaba el otro día un jefe indio. Es que estaba a punto de preguntarte, ¿un jefe indio? Te lo sí, juro. sí, perdón. No es un jefe indio, ha sido como un lapsus, quería decir. O Jeff Bezos o un jefe indio. El miembro de una tribu india de los Cheyenne, que se llama Edward Montón de Pájaros, me encanta el nombre. Pues Edward Montón de Pájaros contaba que hay un autor americano muy famoso que se llama George Catlin, que se hizo famoso porque pintó retratos de individuos de distintas tribus indias que ya estaban desapareciendo. Básicamente la mayoría es que ni siquiera existen a día de hoy. Entonces él, cuando le ponían... Algunos inventaría también por ahí. No, eran reales. Entonces cuando a Edward Montón de Pájaros le preguntaban qué parecían las imágenes, decía, a nosotros, los indios, nos parecen vomitivas. Y le decían, pero bueno, ¿y por qué? Y dice, hombre, porque es que nosotros tenemos una identidad colectiva y relacional. Entonces tú me estás enseñando la foto de un individuo diciendo que eso representa a toda la tribu. Y es que nunca nosotros vemos a alguien sola en una tribu. Siempre estamos en comunidad y haciendo algo. Y esta es una parte que a mí en Instagram y los selfies en concreto me parecen muy desconcertantes, ¿no? Ver todo el tiempo a gente sola, fuera de contexto, haciendo cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Bueno, menos a los rusos que hacen cosas fuera de contexto, que están muy divertidos esos vídeos. Morir ahogados en fuentes, borrachos en verano. Y entonces correr en bicicleta a una autovía en dirección contraria. Tirarse delante de coches en marcha. Yo creo que eso pertenece casi más a otras redes sociales. Entonces quería contar el ejemplo de En Positivo, una forma en la que utilizar la fotografía de manera empoderante y en colectivo. Entonces aquí quiero nombrar a Oriana Elizabeth del colectivo En Medio, no sé si pronuncia bien el apellido, nunca la he llamado por su apellido, y es una activista artivista, es decir, que es una persona que se dedica a hacer arte con el fin de hacer activismo. Entonces, entre las millones de cosas que no podría nombrar, tendría que utilizar tres programas, lo que hacía era fotografiar a personas que estaban siendo desahuciadas y ponía con fotos bastante empoderantes, y esos desahuciados ponían su foto gigante empapelada en la entidad bancaria que les desahuciaba. Hostia. ¿Vale? Entonces esta gente decía, nunca nos hemos sentido mejor, porque era un momento muy empoderante. Entonces, se puede utilizar las fotografías, las imágenes y construir tu propia narrativa de otra manera, dentro de la lucha colectiva y sobre todo haciéndolo de una manera distinta. Por supuesto que se pueden utilizar además otras redes sociales, pero no solamente es utilizar otras redes sociales, sino pensar cómo se está utilizando Instagram y bueno, pues nada. Así que recomiendo, si tenéis alguna la oportunidad de estar en Barcelona y participar en algún taller de acción fotográfica de Oriana dentro del colectivo En Medio, pues sería una gran idea. Pues muy bien, Aurora. Apuntado queda. Apuntado queda. Y ahora, ¿con qué temita vamos a despedir la sección DJ Vacías Alas? Con un timita. Un timita, que se llama Zagdire de Pessimist. Ahí lo tenéis. A tope. A ver qué te parece. ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tienes. ¿Ahí? Aquí lo ¿Ahí llevo. Lo tengo? reseñas reales. Reales. Reales. Bienvenidos reales. A Reseñas Reales. Reales. Bueno, la sección que estaba esperando todo nuestro público, que ocurrió una vez con motivo del libro Shooter. ¿De Saúl Álvarez? De Saúl. Saúl Buongiorno. Buenas tardes, Raúl. Saludos al gnomo. Raúl, espero que ya estés en Plata 2. También conocida como la sección del gnomo, en la cual pues ha venido nuestro... Acompañante anónimo. Joder, doble A, pila doble A. Doble A, como las pilas. Los 12 pasos. Viene solo. ¿Y de qué nos vienes a hablar hoy? ¿Qué producto cultural has consumido ahí, has exprimido? Yo te digo de qué viene a hablar, escucha. Es que esto es la intro todavía. ¿Pero qué me estás con Timer? Bueno, a ver, es un sampleo del libro del que va a hablar. Así es como suena el libro. ¿Por qué vienes a boicotear el programa? Díganos, acompañante anónimo. Bueno, por petición especial de DJ Vacia Salas, me he impregnado de las últimas... un análisis exhaustivo sobre la relación del ser humano con la tecnología, para la cual he seleccionado Westworld, la versión de Westworld de Nolan, y cagarme en Christopher Nolan. Nolanismo, mierda. ¿Has visto qué bonito ha quedado ahí la subidilla? Pero, ¿cuál es el origen de Westworld? ¿De dónde sale Westworld? Westworld es una... El mundo del oeste. Es un libro escrito por Michael Crichton, en el que el tío tiene la turra con los parques temáticos que van a ir mal. Y antes de probar con dinosaurios, porque eso todo Dios sabe que es muy caro, dijo, vamos a probar con robots calvos y... a ver cómo queda en audiovisual. Escribiré el libro y lo dirigiré yo. Eso fue antes de que le llegara a Spielberg a hacer Jurassic Park bien. Y fue, ¿qué malo podría ocurrir si sé teclear? Esto de ponerle música y grabar cosas es básicamente lo mismo. Lo tenía que haber dirigido Jodorowsky. Estaba ocupado con otras cositas esa década. Así que Crichton dijo, vamos allá. Con lo cual tenemos... una película bastante desdeñable en lo que es el apartado audiovisual. ¿De cuándo fue esta película? ¿Cuándo la sacó? Estamos hablando del año 71. Está protagonizada por el padre de un actor famoso, no diremos el nombre porque nos ha pedido que no, y básicamente pues habla de eso, un parque temático para gente ricachona que interactúa con robots, y qué malo podría ocurrir que el robot es calvo y eso no es convivible con los circuitos. Y en el libro también, cuando interactúan con los robots, es para abusar de los robots constantemente. Asesinarlos, violarlos, es todo mal, o sea, es siempre mal. O sea, es la excusita para poner al robot calvo y vestirlo mal y que se enfade. Pero el calvo es Yul Brynner, la esta original. Exactamente. Es un calvo con nivel, mucha solera. Yul Brynner was a skinhead, como todo el mundo sabe. El año 71 dio buena cosecha. Entonces, ya, lo dejo. En la película tenemos cosas terribles como no hay una buena narrativa audiovisual, hay peleas en bares que resultan casi slapstick, o sea, que falta que aparezca Buster Keaton dando volteretas de fondo, y esto todo con Michael Crichton con la Super 8 diciendo esto va a petarlo. Este es oro. Pero bueno, hay cosas que no están nada mal, se pueden salvar 2 segundos y medio en la que se puede ver por primera vez la perspectiva de una máquina en primera persona en formato audiovisual. En pop. Claro, claro. O sea, eso antes que en el porno. Se le ocurrió a... no sé, creo que fue a la calva de Yul Brynner o al sombrero de Yul Brynner. Decir, oye, ¿y si probamos esto? Y Michael, claro, decía, yo no tengo puta idea de cine, yo sé escribir. Así que, joder, lo que tú me digas, tío. Lo que tú me digas. Rebobinamos para adelante. Año 2016. Jonathan Nolan se acuerda de la existencia de esto y dice, a esto le falta un poco de... Ahora es cuando. Esto con Carmen Machi estaría estupendo. Un poquito de Anthony Hopkins. Claro, claro. O sea, vamos a coger a lo que nos gusta a todo el mundo, ¿no? O sea, los vaqueros, los Cowboy. Vaqueros que disparan, los vaqueros Levis, actores que van en picado, un poco de narrativa no lineal. Puede contener traza de samuráis japoneses. Claro, claro, eso llegaremos dentro de unos minutitos. Primera temporada de Westworld. Una maravilla de HBO para vuestros sentidos. ¡No! Mal. Que no, joder, pero no hemos dicho que lo cogía Jonathan Nolan, famoso por ser el hermano de Christopher Nolan, el autor del peinado de L'Oréal. Conocido por eso, bueno, y otras cosas, como no sé, escribir Memento, o lo que hagan esos... Cosas menores. Lo que hagan esos dos en su casa, en su familia... Es como, a ver, no, una vez cuela, dos cuelan, tres, en realidad han colado más de tres, o sea que sí. Me callo, ¿vale? Como el Cortázar del cine. Ahí estamos, o sea, es hacer a gente mediocre creerse que es lista. Y vamos a coger los vaqueros estos y darles una temporada que qué malo podría ocurrir. Primera temporada de Westworld, factura audiovisual impecable. Buenas ideas, buenas pinceladas, pero no te olvides de que un Nolan está detrás de la escritura. Te la va a colar. Te va a hacer creer es listo. Hablemos de la mente bicameral. Ed Harris, Anthony Hopkins. Robots que quieren ser humanos. Humanos que quieren ser robots. Y ya. Y ya. Hay pequeñas subtramas. Pequeñas subtramas hiladas en las que tú estás con las palomitas viendo y dices, joder, qué interés. Unos, ¿cómo se llama esto? Unos cliffhangers. ¿Qué ocurrirá después? ¿Pero el robot quiere ser humano? ¿En qué tiempo lineal me estás hablando? ¿Ed Harris quiere a la robot? ¿Es Ed Harris? ¿Es calvo? ¿Es Yul Brynner otra vez? ¿Están aprovechando el mismo sombrero? Un clásico de los remakes, reboots, con Jonathan Nolan detrás. A lo cual llegamos a un final inesperado. Disparitos, robotitos, salto de 3 años. Segunda temporada de Westworld, coescrita con un Nolan y poco más, ¿no? Porque todas las ideas que hemos exprimido antes malamente, porque en lo que queríamos es haceros colaros, que erais listos. Claro, todo putas pinceladas, no desarrollamos ninguna teoría, no llegamos a ninguna conclusión, no, ¿sabes? No, todo es demasiado un... curro, ¿sabes? Todo es un pequeño conato en plan rollo, a que la mente bicameral, Anthony Hopkins contándote esto, el robot quería ser humano, ¿verdad? Pero era un robot. ¿Y ahora qué hacemos esta segunda temporada? Joder. Humanos que quieren ser humanos. Joder, pues ¿qué hacemos esta segunda temporada? Vamos a gastarnos todo el presupuesto en meter un buey en el opening. esa pianola. Esa pianola. Sonando. Lo que está sonando es la mente bicameral. Es la mente. Está rebotando el buey. Con lo cual, como todo buen espectador que se haya relacionado con algo que tenga que ver con Nolan, ya dices, bueno, una bien sí, dos ya no, jolín, tío. O sea, es la de, bueno, el robot quiere ser humano, pero ahora va a ser un robot japonés que se parece un poco al otro, esta puerta se rompe, pero ya no te importa, ¿no? O sea, ya dices... ¿Para qué? Todo eso queda atrás. ¿Para qué, tío? O sea, lo mejor es verlo con distancia... Aprovechar que compañeros tuyos, compañeras, compañeres de piso viéndolo y reírte de fondo. Ese robot que quiere ser humano, pero aquí le importa, tío. Pero si es japonés, o yo qué sé. Y además que es puto igual al otro, tío. Pero a ver, háblame un poco más de la mente bicameral. No, hombre, ¿no? Que, joder, eso era el pasado, pero el robot que quiere pero, ser tío, humano... Pero, tío, que se van del parque, tío, que se van. Se van de picnic, mira, tío. Es que se van los robots a lo suyo. Porque ya están hasta... Los otros robots que querían ser humanos a lo otro. Este que, jolín, pero ¿en qué momento estamos? ¿En el pasado? ¿El parque para quién es? ¿Quién va a fregar todo esto? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a fregar todo esto? ¿El buey? ¿Va a fregar el buey, no? No, la va a fregar. El buey que solo lo ponemos en el opening para que aparezca en el octavo tronzando todo. El buey bicameral. El buey bicameral. No hay Anthony Hopkins por un pequeño problema. Hay mucho Ed Harris. Poco Jules Brynner, para mi gusto. Y cero puto desarrollo, ya no desarrollamos nada, ya más. No desarrollo, no. Es que me da igual que lo desarrollen, porque yo ya sudé de esto. Es la de no me las vuelves a hacer, tío. Voy a ver esto, a ver si hay algún ninja o. Oye, doble A, ¿y la tercera, tú qué crees? Jolín, la espero como agua de mayo. Pues esto ha sido las críticas serias, ¿no? ¿Cómo era? No, las reseñas reales. Bueno, reales. Críticas serias, todo reseñas el mundo entiende reales. El final de Westworld, que no entendieron. Yo emplazo a alguien a que intente hacer una reseña tan buena sin haber visto ninguna de las dos temporadas. Ni saber quién es Nolan. Ni Harry, ni nadie. Me he exprimido en los últimos dos minutos del jueves de esta semana. Yo sugiero el nombre de Postapocalipsis Spoiler. Sí, bueno, también aquí ha habido spoilers. Pues bueno, pero esta serie si te la spoilean casi mejor. Eso que te ahorras. Mucho tiempo. ¿Y con qué nos vamos a ir ya a la pues mierda? Antes he puesto un tema de Pessimist, del pesimista, y ahora pongo un remix del Pessimist, del pesimista, y va a hacer la despedida, tío. ¿Pero qué despedida? La despedida del programa, ¿no? ¿O quieres Espérate, seguir? ¿Pero se llama Pessimist o...? Pessimist, total. Vale. El nombre. Significa... ¿Qué significa? Pues no lo sé. ¿Significa el pesimista? Creo que sí. Pesimista. Yo diría que sí. El bromas. Quería asegurarme de que había dicho el nombre bien. Es pesimista. Un libro de Dostoyevsky. Exacto. ¿Qué despedida quieres hacer si no tenemos ninguna despedida tipo? Sí, que yo digo que el PAN, que es el único podcast cocinado al punto y que está en lo más bajo de la cadena alimenticia. Al PAN PAN. Y que no hay poco más que robemos nosotros hacia abajo. No, claro, no. Nosotros es que no hay nada por debajo de PAN que podamos robar. Entonces, y cocinado al punto. Por eso no... Buenas noches, gentuza. Nosotros solo robamos hacia arriba. Os queremos. Adiós.